Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... El cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que nos suban. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, así. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levante el paso y a brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Sabri, ¿cómo te va? Bien, bien, hoy con este hermoso día, bárbaro. Qué bueno, viste que el sábado pasado estábamos festejando el fresquito y nos dio una semana revival del verano horrible. Un saludo enorme, bueno, a Javi, que está acá como siempre, el operador, y a Víctor, que no está hoy con nosotros, pero bueno... Ayer te cuento una cosa que me pasó re linda en un colegio, una situación áulica de las lindas, que en general son las que están fuera de agenda, ¿viste? Las que te caen por sorpresa. Sí. Estamos hablando con un quinto año de un tema en particular, que es la, bueno, Guerra Fría, y no sé por qué a una alumna le surgió preguntarme sobre los fondos buitres. Uh-huh. Pero surgió de ella, sí, y enseguida me di cuenta que todo el curso entero como que estaba ahí expectante para escuchar un poco. Y en realidad me preguntó, digamos, que explique qué son, digamos, y cuál es la situación, porque evidentemente sí. No... Y bueno, y me encontré explicando, se nos fue, por supuesto, no se nos fue, digo, destinamos media hora por lo menos de clase a conversar sobre eso y fue súper enriquecedor. Y me pasó que un interés muy fuerte de los chicos por tratar de entender, y me encontré explicando un tema que no es tan sencillo de explicar, en realidad, y creo que hasta me ayudó a entenderlo más a mí, ¿viste? Cuando tener que explicarlo, uno va poniendo en palabras algo y lo va repensando, y en la propia explicación hacia los pibes es como que terminé de comprender algunas cosas. Creo que me entendieron un montón, por lo menos se fueron re calientes, así que supongo que deben haber entendido, digamos, se fueron como bastante embroncados con todo, así que creo que el tema se entendió, pero muy contento. Y cuando viene así, viste que son ellos los que traen alguna inquietud y uno siente que puede responder, es súper gratificante, viste. Así que nada, me quedé muy contento. Sí, sí, cuando los chicos, más cuando no es que uno pregunta y los demás están como cualquiera, sino que uno pregunta y se nota que es un interés en general. Absolutamente. Está bueno que enriquezca, que vaya enriqueciendo la clase, las preguntas de los chicos. Y aparte de otras cosas, de cuestiones políticas y demás, y es un quinto año, son chicos que pueden participar, que tienen opinión, viste, empezaron a debatir entre ellos, fue muy lindo. Pero esas cosas, uno no sabe hasta qué punto también las genera, uno trata de generar, o por lo menos que haya un clima para que eso pase. Es decir, supongo que no pasan todos los cursos, supongo que no pasan todos los colegios, que los pibes se animan a hacer cosas, a participar y debatir, así que, digamos, suele parecer súper espontáneo, pero en realidad también es parte de una actitud de la institución y de los profes que eso pase, digamos, ¿no? Y sobre todo, cuando pasa, darle lugar para que vuelva a pasar, ¿viste? Claro, sí. Saber desestructurarse un poquito con lo que uno tiene planificado y con los tiempos, porque si no, no va a dar lugar a eso. ¿Los teléfonos? ¿Te parece? Sí, pasémoslos. Los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Y el Twitter es @lapelucamb. Y el Face es Domingo Peluca. Sabri, estoy teniendo muchas ganas de una peña. No sé si vos también. Tengo una en el bolsillo. Muy bien, ¿cuál es? Acá está saliendo. Se viene la peña de la peluca de Sarmiento, Zona Sur, el 9 de abril. Bien pegadito a la fecha en la que conmemoramos, recordamos y seguimos manteniendo, claro, al compañero Carlos Fuente Alba. Así que bueno, homenajeándolo, hacemos esta peña y también para encontrarnos, no reencontrar, encontrarnos cara a cara con los oyentes, va a ser a partir de las 8. De las 20, digamos. También sí, me caiga la mañana. A una cuadrita de la estación en el local que nos presta Ate, Somellera. Siento. No me acuerdo. Ahora pero lo ahí, buscamos a media cuadra y te lo la repetimos. Plaza San Martín de Aroe. Así que bueno, los esperamos ahí. Creo que va a estar bueno. Va a estar buenísimo. Nos vamos a escuchar un poquito de música. Dale, si le ponemos música. Onda. Vasca. comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Escuchamos el primer comunicado del 24 de marzo de 1976, cuando se inauguraba una de las etapas más oscuras de nuestra historia. La más oscura, ¿no? Que en verdad inició antes del 24, pero el 24 sí. Es el golpe de Estado. Y la propuesta de hoy es ver qué materiales, desde qué puntos de vista o cómo se puede trabajar este tema, que es un tema tan denso para nuestra historia, en las escuelas. Sí, un poquito, bueno, trabajar el tema en general y tratar de vincularlo más a lo educativo. Creo que es una fecha importante, que son 40 años y siempre las fechas así como redondas, por decirlo de alguna manera, ayudan, toma otra fuerza. Creo que este año se ve potenciada la fecha por varias cosas. Son los 40 años, hay una nueva gestión, que no, digamos, bueno, no ha demostrado, por lo menos no ha venido con una línea, digamos, de memoria, verdad y justicia antes del gobierno. Y además tenemos una visita que es en particular la del presidente de Estados Unidos, que está generando incluso polémicas, porque yo he escuchado a muchos periodistas también matizar un poco la bronca que muchos sentimos porque sea estas fechas o la molestia, digamos. A mí en particular, si me permiten una reflexión breve, me choca bastante que sea en esta fecha y que venga con Macri, que visiten el Parque de la Memoria y demás. A mí siento como si estuviésemos perdonándolo, digamos, ¿viste? Por todo lo que hicieron, por todas las responsabilidades que tienen. Recordemos que los Estados Unidos financiaron, apoyaron y sostuvieron todas las dictaduras, digamos, en Latinoamérica, en la Argentina también, y ni pidieron perdón, ni se arrepintieron, e incluso lo siguen haciendo, digo, porque siguen desestabilizando los gobiernos democráticos de Latinoamérica y donde sea que no sigan las directivas, digamos, de Washington, digamos. Ahora lo hacen más que nada lo que se llama los golpes blandos, ¿no? Porque financian fundaciones, ONG, digamos, tienen la Outside, que es la Agencia de Desarrollo Internacional, no sé qué, pero en realidad sirve para financiar justamente operaciones con periodistas, con hay que ver el caso de Ecuador, hay que ver Bolivia, hay que ver Brasil, digamos, en Venezuela directamente apoyaron un golpe clásico en el 2002, es decir, entonces a mí realmente me pone bastante mal humor y me irrita la presencia del presidente de Estados Unidos acá, sí, yo sí. Creo que hay que repudiarla. Ayer escuchaba, discúlpame, que sí. Van a desclasificar algunos informes militares y de inteligencia, un poco para cuando Obama, como un poco una forma de justificar y pasar más blandamente la presencia de Obama acá en la Argentina. Que bueno, bienvenido, pero me parece que son fuegos de artificio, que en realidad no pasa por ahí. Sí, bienvenido que lo hagan, pero me parece que con eso no lavan responsabilidades ni pasadas ni actuales. Estuvimos trabajando un poquito. La idea sería, en particular, escuchar una entrevista o parte de una entrevista que tuve el enorme placer de hacer hace un par de semanas a una persona que se llama Julia Coria y que es licenciada en sociología y que investiga cómo se trabaja el tema de la memoria reciente, digamos, la dictadura y demás, en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Ella además es hija de desaparecidos y entonces también tiene una historia personal bastante fuerte que se vincula con esto. Perdón, pero... así que bueno, la idea sería escuchar un poquitito, te cuento un poco más sobre ella. Ella, bueno, yo la conocí investigando, digamos, este tema, me entrevistó a mí como profe de historia un poquitito, así que tuvimos un par de entrevistas, eso fue hace muchos años. Ella sigue investigando y hace poco tuve la suerte de poder entrevistarla yo, digamos, pensando un poco en el programa y que nos tire algunas líneas para laburar acá. En las escuelas con el tema, así que después vamos a estar mandando también, subiendo al Facebook de La Peluca, algunas recomendaciones que ella da, la entrevista entera es muy larga, para mí fue muy enriquecedora, muy linda, es una hora y pico. Y bueno, nosotros en realidad vamos a pasar algunos pequeños audios de la charla con ella, comentándolos, pero va a estar disponible para quien quiera toda la entrevista, que la recomiendo mucho para que la escuchen y para que también sigan un poco las recomendaciones de ella para trabajar la fecha en particular. Déjame dar un par de datos con los que quiero ser preciso. O si querés, bueno, empezamos con el audio mejor. Escuchemos el primer audio y después comentamos un ratito más. ¿Cómo se indaga? Yo entrevisto docentes y un poco, digamos, lo que empezás a pescar en las entrevistas es que aquello de lo que se nutre, eso que el docente enseña en sus clases, excede por mucho la currícula. Y hay otras cuestiones dando vuelta que tienen que ver con, por ejemplo, el clima institucional. Digo, el docente que sabe que el directivo es completamente adverso a que él tenga cualquier iniciativa de conmemoración en la línea de lo que plantea la currícula. Bueno, los docentes van haciendo como diagnósticos de situación de lo que es el clima institucional y a partir de eso tienen mayor propensión o menor a enseñar en la línea en la que propone la currícula. Esa es una de las dimensiones. Otra dimensión que es muy de una presencia muy fuerte es la experiencia personal. Es muy difícil en general, y vos lo sabés como docente, que alguien enseñe algo en lo que no cree. Tenés docentes muy comprometidos, que un compromiso con la transmisión del pasado reciente en términos de memoria, verdad y justicia. Y tenés docentes muy comprometidos exactamente con lo contrario. Ahora, ¿cuál es la paradoja o la novedad para mí? En un contexto de un alto impulso y de una alta legitimidad social, estos temas empiezan a circular, entonces es muy difícil que un docente que en su vida privada sostiene un discurso promilitar, lo sostenga al frente del aula. Claro. Bueno, acá estábamos escuchando una partecita de entrevista a Julia. Ella contaba un poquitito cómo hacía la investigación. Ella entrevista básicamente a docentes. Estuvo entrevistando no sé cuántos docentes y viendo un poquitito esto. Y bueno, incluso hizo charlas en sus escuelas y demás. Alguna de las cosas que me comentaba era que esto, bueno, una reflexión era esta en torno de cómo cada docente lo vive, digamos, y en un momento creo que lo dice, como que el que no siente, si no siente el profe lo que está diciendo, lo que está haciendo, es raro que transmita o que se genere algo positivo, digamos, algo bueno, porque cuando se hace solo de compromiso curricular, digamos, no funciona. Pero una cosa que comentaba también en otro audio que no vamos a poder pasar es que ella detectó que los profes tienen mucho más presente el diseño curricular que antes. Incluso dijo que hay investigaciones al respecto en los 90, etcétera, que se trabajaba mucho más con por ahí el libro de texto directamente o lo que el otro docente anterior hacía y se tomaba esa planificación, y que ahora hay un conocimiento mucho más profundo por parte de los docentes de los diseños curriculares. Ajá. Así que bueno, ese dato. Sí, bueno, había, me parece, así de charlado con otros docentes, tal vez una tendencia o por falta de información, hace más falta de información, no, falta de medios para trabajarlo, una tendencia más a agarrar el manual y trabajar a partir de los títulos que nos decía el manual con el que se trabajaba cotidianamente. Planificar ahí, digamos, el manual te planifica después. Claro, ir con eso directamente, y por ahí ahora hay una variedad de propuestas bastante más amplia, más interesante, o las escuelas brindan los espacios para propuestas que tal vez antes se brindaban y no prendían en las escuelas. Y sí, estando en otras situaciones es más fácil laburar otras cosas. Y esto que decías de si vos no lo sentís es muy difícil transmitirlo, bueno, es algo que es real, es así. Es más, a veces uno tiene que tener cierto cuidado con cómo dice las cosas y tener muy presente con qué grupo estamos trabajando. Tal cual. Las edades, las experiencias. Sí, las historias de vida de cada uno. Claro, y esto que ella decía en algún momento de la entrevista, no sé si va a aparecer, que no sabes cuál es la historia atrás de cada alumno, más cuando es un tema que se da a principio de año, que todavía no tenés tanto contacto con los chicos. Entonces, cuidado, bueno, cómo decimos las cosas, diciéndolas todas, concretas, pero bueno, tener muy en cuenta las edades y demás. Y bueno, pero hay otros audios más para escuchar y aprovechemos. Vamos un poquito más, dale. Sí. Sí, siempre he trabajado en el programa de Derechos Humanos y Educación en Provincia, trabajé en la Comisión por la Verdad Histórica, que era la comisión que se intentaba reconstruir las hojas de los docentes desaparecidos. Bueno, después Porque estuviste por acá en Brown también hace un tiempo, ¿no? Con un acto, ¿no? Claro, sí, ahí fue así. Cuando hice estas bibliotecas que te conté, que hacíamos este proyecto que se llamó El Libro Libre, en un momento se nos ocurrió que la donación del 24 de marzo fuera para una escuela donde mi mamá hubiera trabajado como maestra. Bueno, le pedí ayuda a alguien del ministerio, le digo, mira, necesito saber en qué escuela, porque yo tenía el cartel, yo tengo todas las fotos de mi mamá, como docente, son muy lindas de ver porque son situaciones de patio, de aula. Fue maestra en el Verbo Divino porque era muy religiosa, y fue maestra en varias escuelas públicas de Longchamp. Bueno, a la persona a la que le pido ayuda, encuentra la foto docente de mi mamá y me llama y me dice, pero Julia, tu mamá acá figura abandono de cargo. Yo no entendía nada, pero no entendía, me parecía rarísimo. Nunca pensé que era el rótulo que se le había puesto en el contexto. El caso de mi vieja no era una persona conocida, pero hay casos de docentes que vivían en un pueblito de no sé cuántos habitantes que te conoces con todo el mundo. A la mina la mataron en la vía pública, apareció descuartizada y le pusieron el abandono de cargo y la percibieron, situaciones de un nivel de como de perversidad, viste, que decís, no puedo creer que esto exista. Bueno, que la de mi mamá fue la primera foja docente reparada. Bueno, acá escuchamos un poquito más de la entrevista a Julia Coria. Déjame cerrar una idea, que ella es hija de María Esther Donza y Roberto Julio Coria, ambos desaparecidos en Rafael Calzada en febrero de 1977, cuando Julia tenía 2 meses. Y bueno, ella se crió en Adrogué, en la casa de sus abuelos maternos. La madre de ella, o sea, María Esther Donza, era docente, fue docente acá en el municipio de Brown, y por eso un poquito esto que comentaba ella recién. Yo me acuerdo que cuando vino para acá Brown, que estuvo en la escuela, salió en algunos lados. Ella también estuvo en algunos programas de radio. A partir de que me entrevistó, yo empecé un poquito como a estar más atento de dónde aparecía, lo que decía, porque bueno, me resultó muy, muy, muy motivador. ¿Qué cosa esto, no? Del abandono de cargo, como que aparecían en los legajos, digamos, los docentes desaparecidos, me parece bastante fuerte. Vamos con el último que vamos a poder escuchar de los audios ahora, que es un poquito más largo, pero me parece que también es muy interesante, y ya va a cerrar ahora con algunas recomendaciones sobre la fecha para trabajar. Después vamos a estar subiendo, insisto, algunas cosas, algunos escritos de ella, uno que salió en el Monitor, en la revista, que cuenta un poco parte de su historia de vida y de la búsqueda de información sobre todo sobre su padre, un viaje que hace a Europa, etcétera. Realmente a mí leerlo me puso un poco la piel de gallina. Es una historia que parece realmente de novela, pero bueno, es real, es súper interesante. Después vamos a subir un link que es sobre la subversión en el ámbito educativo, que es en realidad todo el instructivo, digamos, que tenía la Junta Militar para detectar y para combatir la subversión en las escuelas. Y luego, bueno, a un proyecto... Está bueno para trabajar también. Sí, por supuesto, claro. Los chicos más grandes, a ver qué pueden analizar a partir de ahí, cómo se van dando algunos debates, ¿sí? Y después un link a un proyecto de las bibliotecas y, bueno, unas cosas de libros que yo también estaba trabajando. Esto nos pasó ella y lo vamos a compartir. Así que vamos al último de los audios. Yo cuando voy a las escuelas a dar clases sobre este, a dar una clase o una charla en secundaria, los pies se enganchan mucho. Afortunadamente cada vez menos, se abre cada vez más el tema, ¿no? Pero la cosa morbosa tiene mucha fuerza en secundaria. Bueno, la tortura y qué sé yo. En primaria vos vas, hablás, contás todo, y cuando termina la clase, cuando la directora hizo, terminó, un pibito del fondo levanta la mano y dice, pero seguro no pueden estar vivos. Los chicos no toleran la idea de que vos dejes de buscarlos habiendo alguna chance de que estén vivos. Mortifica muchísimo. Entonces, bueno, hay como un trabajo siempre de decir, bueno, mirá, los nietos los seguimos buscando. Muy de dar tranquilidad de que, bueno, incluso a los desaparecidos los siguen buscando. Nosotros buscamos la sangre de antropólogos y buscamos los cuerpos. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que le decía antes de la particularidad de la desaparición. Yo muchas veces hice el ejercicio mental de decir, bueno, ¿en qué momento? Yo nací sin padres. En mi cabeza, bueno, yo tenía 2 meses cuando desaparecieron. Mi vida consciente transcurrió sin padres, pero mi abuela tenía una hija. Una hija que vivió hasta los 26 años y que tenía una presencia, tiene al día de hoy, digamos, en su casa, hay fotos, yo uso la ropa, leemos sus libros, como que... ¿En qué momento vos haces el ejercicio mental de resignar? Bueno, mi abuelo el día que lo hizo se murió. El día que mi abuelo dijo, listo, no la voy a encontrar, se murió. O sea, cayó en un pozo depresivo y murió. Pero ese ejercicio tiene que ver con la perversión del caso y me parece que es parte de lo que tenemos que transmitir, por supuesto, con los cuidados del caso según la edad y qué sé yo, pero... Tenemos muchas experiencias muy lindas en los distintos niveles como para darnos el lujo de decir, no, son chiquitos. No, hay mil cosas que se pueden hacer. Había una actividad que incluso para el docente más temeroso es interesante, que fue una actividad que propuso el programa de Derechos Humanos y Educación en provincia, que era, se llamaba En Voz Alta, debe estar colgada todavía, que era de leer en el nivel, según correspondiera, algún texto prohibido. Vos la podés dejar ahí, digamos, podés leer el pueblo que no quería ser gris, o podés leer La Torre de Cubos y dejarlo ahí, o podés hacer un trabajo de por qué está prohibido un elefante ocupa mucho espacio. ¿Qué decía este libro? Que, y tenés la resolución de por qué estuvo prohibido. O sea, vos le das a leer a los chicos eso y de pronto está prohibido por exceso de imaginación, por, viste, cosas que empezás hoy y no las podés creer. Pero, vos podés indagar un poco más, ¿por qué este texto? ¿Por qué el Principito está prohibido? ¿Qué cosa tan antioccidental dice el Principito? Que la intención es invisible a los ojos, ¿qué hay ahí? ¿Qué, en el elefante ocupa, un elefante ocupa mucho espacio, la, esa, bueno, más allá de la huelga que propone el elefante, la situación de reivindicación colectiva. Yo ahora quiero armar una secuencia didáctica con La Sombrerera de María Elena Walsh. Otra autora prohibida y de enorme circulación en las escuelas. En La Sombrerera, una planta que es como una, bueno, como la planta de Bartolo, una planta que da sin costo. En La Sombrerera da sombreros y en la planta Bartolo da cuadernos. Bueno, eso afecta a intereses comerciales. ¿Por qué ese cuento está prohibido? ¿Por exceso de imaginación o porque alerta a los pibes de que hay cosas que son colectivas y que pueden defenderse como tales? Bueno, hay mucho para hacer. Ya te digo, estamos hablando de María Elena Walsh, no hay que indagar, viste, al infinito. Estoy segura que hay mucho para hacer. Bueno, ahí estaba el tercero de los audios. A mí me está pasando ahora, creo, un poco lo que me pasó cuando la entrevisté, que ella habla así muy suelta, realmente muy, muy fresca y muy abierta, y uno en realidad escucha cosas que te pasan cosas, viste. A mí ese día, no sé si se dio cuenta ella, yo en un momento me emocioné, me pone la piel de gallina, y ella, y ahora me pasa un poquito esto, me siento como medio serio, pero porque es un tema que nos pega un poquitito, y bueno, nada, todo lo que escuchamos es muy fuerte, ¿no? Me parece. No sé si tenemos que ir al corte. A la vuelta lo que vamos a hacer es, bueno, seguir un poquito más con las recomendaciones, y bueno, ya nos vamos a ir un poquito del tema en particular para actualizar un poquito la situación docente y demás. Somos una radio activa. Como la gente, somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes, creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen, por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223 4-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Domingo 3 de abril, gran jineteada y baile en Los Candiles. Gorriti, Comodoro Pi, Adrogué. Apertura con el ballet de Los Candiles. Desfile de gente de trabajo. Prueba de riendas. Rueda de grupa con jinetes invitados. Monta a cuatro espuelas. Canto y baile con los carabineros correntinos y las estrellas tropicales. Animan Amador Peralta, Carlos Paulión y Orlando Orellano. No te lo podés perder. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura 2100. Teléfono 4297-8826. Hotel 15 de Diciembre. Un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Sindicato de Choferes de Camiones de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Los llamo. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Volvemos, estamos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Bueno, para ir cerrando un poquito esto, recordamos que lo que escuchamos antes de la tanda fue parte de una entrevista a Julia Coria. Ella es socióloga, magíster en educación y actualmente está terminando su tesis doctoral en ciencias sociales. Normalmente trabaja como investigadora en temas de educación y su especialidad es el estudio del abordaje escolar del pasado reciente en las escuelas secundarias. Déjame que, bueno, le mande un abrazo enorme, un cariño a ella, gracias por colaborar. Sé que no nos iba a poder escuchar hoy porque está en el Vesubio, en el ex centro clandestino de detención, porque hay una actividad allá, bueno, sus padres fueron llevados a ese centro clandestino. Así que bueno, ella sigue participando, bueno, estuvo en Hijos también, así que bueno, un cariño enorme, un agradecimiento. Y bueno, les recomiendo que después se metan a buscar el audio entero, que escuchen la entrevista entera. Y que la sigan un poquito ahí, si ven que publica algo, que se lo pueda leer y demás. Y bueno, tenemos recomendaciones, ¿no? Para trabajar el 24 de marzo. Tenemos recomendaciones de profesores de historia, sí. Bueno, soy Jessica, profesora de historia. Y para el 24 de marzo y el Día de la Memoria, me parece súper interesante trabajar con los chicos de primero, segundo año, el cuento de Un elefante ocupa mucho espacio. Delsa Boreman, creo que es el apellido, y a partir del cuento poder ver cuál es la moraleja, cuál es la historia, y empezar a preguntarnos por qué se prohibió en ese momento. Y con los estudiantes un poco más avanzados de cuarto año, también es muy bueno empezar a cuestionar, bueno, por qué se dio ese golpe, qué era lo que estaban, cuál era el objetivo de los militares, y para eso fragmentos de la carta de Rodolfo Walsh son maravillosos. Ahí está. Bueno, hola, mi nombre es Luciano Molteni y bueno, yo a los compañeros docentes les recomiendo que pasen una película en repudio al 40 aniversario del golpe de 1976. Hay muchas películas argentinas y muy buenas como Kamchatka, La Historia Oficial, y bueno, ahora la verdad no me puedo acordar más, pero hay muchísimo material audiovisual. Entren por Inca TV, ahí tienen todas las materias, las películas las pueden bajar gratuitamente y las pueden trabajar con los chicos. Así que bueno, muchas gracias y los felicito por el programa de radio, que está muy bueno. Hasta luego. Gracias. Bueno, algunas recomendaciones interesantes. Muchas gracias, profe Luciano, por el saludo para la peluca. Y por ahí para primaria, me parece que son muy interesantes los libros de los cuentos de Elsa Bornermann, que fueron prohibidos en su momento como tantos otros. Me decía una seño para primer grado, muy bueno, El elefante que ocupa mucho espacio. Dije esto y me acordé que mi hija me pidió que le mandara saludos, muchos saludos, así que se los mando. Ella, le mandamos. No me acuerdo si fue ella o mi nene, trabajaron este cuento, está muy bueno. Y empieza así: que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, eso es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento. Y ahí aparece el elefante del circo haciendo una huelga para salir de esa situación. Así que recomendadísimo El elefante que ocupa mucho espacio, de Elsa Bornermann. A mí me resultó bastante, que les llegó mucho, creo, a los chicos de secundaria, es un trabajo que también Julia lo recomendaba, de Gustavo Germán, un fotógrafo que hizo un laburo que se llama Ausencias. En su momento salió en Página 12, yo me acuerdo, lo tengo guardado todavía el fascículo, que trabaja fotografías de la década del 70, digamos, con 4, 5, 2 personas, y ahora se reproduce esa misma fotografía en la cual, digamos, lo que falta son los desaparecidos, entonces busca a los sobrevivientes y se trata de sacar la foto en el mismo lugar. Bueno, es para verlo, digamos. Es realmente un impacto visual que todavía hoy me sigue, a ver, más allá que lo vi un montón de veces, lo vuelvo a movilizar mucho. Como impacto visual es tremendo. Sí, lo vi, es excelente, y está bueno esto de a veces con una sola imagen poder generar un montón de cosas. Y bueno, volvemos a recomendar para los más grandes, entonces trabajar con la subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a Nuestro Enemigo, editado por el Ministerio de Educación de la Dictadura en el año 1977. Pero bueno, como siempre, un poco a las corridas, tenemos otras cosas, otros materiales también. Queríamos charlar sobre, algo habíamos comentado en un programa, uno de los primeros programas, sobre la situación de la escuela secundaria 7. Habíamos dicho que durante el verano les habían entrado a robar varias veces, que habían hecho una serie de denuncias a comisarías, a consejo escolar. Y llamé, estoy hablando con una profe, a ver cómo habían avanzado, y me dijo que estaban igual. Así que vamos a escuchar primero un audio explicando la situación. Estamos con Karina y con Lucía, secretaria y vicedirectora de la secundaria 7 de Parque Romagleu, y veníamos a preguntarle por estos robos reiterados que nos enteramos que hay en esta escuela. ¿Cómo se dieron? ¿Qué soluciones ven que pueda haber? O si es que ya está viendo soluciones. La solución inmediata la hicimos entre nosotros, porque esa es la manera que lo resolvimos, porque venía fines de semana, entonces bueno, tuvimos que enseguida buscar un soldador y entre los muchachos y el muchacho del bufetero a murar las ventanas que se habían roto, que han hecho bastante daño, porque lo que hacen es daño, porque si uno va al robo material es poco, pero el daño es bastante importante, que después Cooperadora tiene que solventar todos esos gastos. El primer robo fue un día jueves, uno de los jueves de las primeras semanas de enero, que sacaron así de cuajo una ventana de un aula y así de esa manera ingresaron, y estaban en el sector, habían herramientas de los albañiles que están trabajando en la escuela. Así que se llevaron varias cosas y de gran valor. Eso fue un jueves. El sábado sonó la alarma, me dijeron los vecinos. ¿Qué hicieron? Arrancaron de vuelta la reja y se llevaron lo que había en la sala de profesores. O sea, rompieron dos cerraduras y se llevaron el dispenser de agua, algunos electrodomésticos y material de educación física, que también rompieron esa puerta. Y el tercer robo abrieron aquella puerta, la de la cocina, uh-huh. la doblaron hacia arriba y fueron por las pinturas sintéticas. Ahora, los vecinos dicen que llamaron a la policía y que llamaron al 911 y el 911 nunca vino. Entonces, bueno, ahí fue mi reclamo a la comisaría, a hacer la denuncia. Entonces vino gente de provincia, vino gente de la municipalidad para ofrecernos soluciones. A todos le dijimos lo mismo. La solución acá es monitoreo permanente. También otra solución serían las cámaras, estas que pone la municipalidad, sí. ¿Sí? Una en cada esquina, porque en realidad la manzana entera es vandalizada, porque pasan de acá al SEC, del SEC a la primaria, del SEC al jardín, y van rodando todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Esto, monitoreo permanente de toda la manzana y cámara de seguridad, una en cada esquina, esquina. Y ahí se corta. Hubo gente que vino, miró, dijo, ah, sí, se puede el monitoreo, se pueden las cámaras, se puede esto, se puede aquello, pero la solución no llega. Y es lo que yo, como directivo de la escuela, en conjunto con Karina, que es la secretaria, queremos que sea efectivo, que no se vayan en promesas, nada más de que sí, le vamos a dar monitoreo, le vamos a dar un casero, le vamos a podar los árboles, le vamos a poner más luz. Bueno, escuchamos a la vicedirectora y secretaria de la Escuela Secundaria 7 de Parque Roma, que, como decía, siguen en la misma situación, recién fuera de aire. Decíamos con Nacho, esto es bastante típico que pasa en algunas escuelas en el verano, pero el tema es que ya terminó el verano, la situación sigue igual, ya se hicieron las denuncias, así que bueno, siguen esperando y reclamando para que se acerquen, no solamente a hablar, sino a hacer efectiva alguna de las medidas que están pidiendo para que la situación cambie. Nos vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Escuchamos un temita de La Vela Puerca. ¿Y ahora tenemos algo para recomendar? Sí, una breve recomendación de libros. En este caso también, bueno, de historia, una vez más, un libro de Ezequiel Adamowski. El libro se llama Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. El libro es un libro, a mí realmente me gustó muchísimo, es del 2009, y hace un poco un recorrido histórico por, digamos, la idea de clase media. Digo la idea de clase media más que de la clase media porque alguna de la, me parece una de las ideas centrales del libro de Adamowski tiene que ver con cómo se fue construyendo el concepto de clase media y que básicamente tiene que ver con un discurso de los sectores dominantes, digamos, para fraccionar a la clase trabajadora. Es decir, la primera vez que se empieza a utilizar esta idea es a comienzo del siglo XX y en realidad es una construcción simbólica que proviene de las esferas de poder, digamos, de la oligarquía, para ir diferenciando a los trabajadores, digamos, de cuello blanco, de los cuello azul, básicamente, uh-huh. A los valores intelectuales, básicamente para dividir. Súper interesante, muy documentado, es un libro, no es de los de más difusión en el sentido de que está escrito como creo que a los historiadores nos gusta, con bastantes referencias bibliográficas, con mucho lugar para ir a buscar archivos y demás, y citas, pero igual no deja de ser de ágil lectura, es un libro más o menos largo, tiene unas casi 500 páginas más o menos. Después me acuerdo mucho de la parte que habla sobre el peronismo y bueno, hasta 2003, así que no deja de ser muy actual. Así que lo recomendamos para su lectura, no es solamente para historiadores, cualquiera puede acceder a él y creo que lo va a encontrar atractivo y ágil. Repito, es de Ezequiel Adamowski y se llama Historia de la clase media argentina. No conozco otro trabajo aparte que se dedique específicamente a este tema particular, además. Bueno, entonces buenísima la recomendación. Y teníamos algunas noticias. Hay de todo, sí, noticias, sí. Citas, invitaciones y demás. Bueno, porque en esta semana, por ejemplo, hubo paro en las escuelas y de paro estatales, llamó a paro ATE de 48 horas, lo habíamos comentado la semana pasada, lo subimos también, recuerden que pueden acceder a nuestra información a través de Domingo Peluca, miércoles y jueves, ¿no? Exactamente, 16, con una 17. Movilización muy importante, también estuvo SICOP y otros gremios. Y bueno, después en las provincias también en otras provincias hubo novedades. En el caso de Neuquén ya llevan más de 15 días con movilizaciones masivas, acampes, cortes parciales de accesos en las rutas, etcétera, con huelgas de estatales, de docentes, una huelga importantísima en general, con apoyo de caldoneros, de pueblos originarios y demás. Que yo escuché hasta ayer, todavía seguían con asambleas. Y te quería leer un pedacito de la noticia que bajé, que es que al 17 de marzo, bajo la nieve y la lluvia, se seguía profundizando las medidas de fuerza con un nuevo acampe, o sea, ya el segundo, con participación masiva entonces de todo el pueblo en Neuquén. Tenemos también en Tierra del Fuego, ¿verdad? Que sigue un acampe ahí, estatales en general. Recuerden que en Tierra del Fuego hay una serie de leyes de ajuste votadas en enero por el gobierno de Frente para la Victoria y hay realmente un estado de lucha muy fuerte de todo el conjunto de estatales, incluyendo los docentes. Así que hasta hace unos días estaban acampando ahí los accesos a Ushuaia cortados. Así que bueno, continúa. Santa Cruz también tampoco arregló, así que también está. El interior sigue agitado. Hablando de agitación, tenemos un festival hoy al que vamos a invitar a todos, ¿sí? De que vamos a participar, ¿sí? Que se llama la CTA Autónoma en Guernica. Exactamente. Ahora a la tarde. Pocas noticias de Guernica, bueno, esta va a ser muy importante. ¿A partir de qué hora, Nacho? Que yo. A partir de las 13 horas, ¿sí? Bien. La dirección exacta no la recuerdo. ¿Cómo estamos con las direcciones? Hoy estamos sí, con las direcciones y algunos horarios y demás un poquito desorganizados, pero... Jaureche y la 12. Muchas gracias. Calle 12 y Jaureche. La voz de Gustavo apareció, muy bien. Es la peatonal. De ahí se marcha hasta la placita principal, que es frente a la estación. Bárbaro. Entonces, ahora que estamos con esto de las direcciones, vamos a recordar o a decir que la dirección para la peña de la Peluca de Sarmiento, el 9 de abril desde las 8... es Somellera 481, a una cuadrita de la estación de Adrogué, para que quede salvado. Excelente. Agregamos que, bueno, por supuesto que le mandamos un saludo y un cariño enorme a Ana, que nos volvió a llamar, que nos recomienda cosas y que nos brinda su afecto y su apoyo. ella nos volvió a recordar entonces que el 23 de marzo a las 9 horas en tribunales de Lomas hay una actividad por el caso de Estefanía, un auxiliar que fue asesinado, un femicidio, así que nos recuerda esa fecha. Y bueno, también nos vamos a ver supongo el 24 de marzo, ¿verdad? Bien, todos marchando en Plaza de Mayo. Vamos con... ¿Listo, noticias? No, yo quería pasar una más. Ayer, esta mañana estaba leyendo que ayer viernes, a la hora de la siestita, efectivos de prefectura y gendarmería comenzaron un allanamiento en el edificio donde funciona el canal de C5N, ¿viste? Uh-huh. Porque después de un informe que hubo sobre los 100 primeros días de la gestión de Macri en el programa de Silvestre, no me acuerdo el nombre del programa ahora, bueno, a partir del informe este se hizo un allanamiento. Bueno, recomendamos el informe para que lo vean, es corto, está bueno. Tengo un par de trascendidos con respecto a eso. Acá un par de amigos que me tiran datos, hay que confirmarlos. Uno me comenta, me dice que la jueza que dispuso el allanamiento C5N está casada con un abogado del Grupo Clarín. Ah. ¿Sí? Y otro me dice que Ted Turner estaría, recordemos que es un magnate de los medios y demás, por cerrar la compra de Telefe y la posterior instalación de CNN en la Argentina. Y él se pregunta si no será en C5N, digamos. Justamente ahí. Así que bueno, son trascendidos, pero hay que estar atentos. Bien, y otra noticia antes de irnos a un tema musical, referente a mineras. Gerentes de la empresa Bajo la Lumbrera se presentan por primera vez ante la justicia. Después de una espera de 17 años, la causa iniciada a la minera Bajo la Lumbrera entró en su primera instancia al llamar el juez Fernando Poviña a declaración indagatoria a los gerentes corporativos de la empresa. Así que bueno, después de 17 años, por fin, por lo menos, inicia. Vamos a ver qué pasa. En el marco de la conmemoración de la dictadura, obviamente en contra de los 40 años del golpe militar, acá en Longchamps hacemos al borde Los Monchos y La Vieja del Andén el día 23 a las 17:30 horas una actividad en el circuito al lado de la estación, una actividad cultural para los chicos, participativa, así que los invitamos, ¿sí? Es este miércoles 23, 17:30 horas en el circuito aeróbico de Longchamps. Y escuchamos un poco de música entonces. Así que vamos a recomendar para trabajar en la escuela tener en cuenta cuáles fueron algunas de las empresas que se beneficiaron con la última dictadura militar, y entre ellas, si buscan, van a estar el Ingenio Ledesma, Molinos Río de la Plata, Bungibón, Mercedes-Benz, Ford, Diario La Nueva Provincia, Asindar, Minera Aguilar, Astarza, Citibank, JP Morgan, Banco Río, Francés, Galicia, etcétera, etcétera. Muchos de los actuales CEOs y funcionarios públicos. Exactamente. Y como también está en debate el tema de la deuda, de los pagos, de los montos y demás, comentar que algunas de estas tuvieron el beneficio de la estatización de millones de dólares que habían pedido prestados, como el caso de Asindar, unos 649 millones de dólares que fueron estatizados, como el caso de Mercedes-Benz, que tuvo 92 millones de dólares estatizados, o el caso de Ford, con 80 millones de dólares también estatizados. Así que bueno, lo dejamos como una posibilidad para trabajar en el aula o para trabajar en la cabeza. Y mandamos de vuelta un saludito a Víctor, que hoy no pudo venir, a Ana, a Laura, a los chicos de La Marrón de Varela, y nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Dale.